Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vuelve por segunda vez a nuestro país el Dr. Joel Comiskey con el Congreso Visión Celular y la Multiplicación del Reino. Viernes 7 y sábado 8 de octubre, en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas. Contribución $700 por persona y solo $500 si se inscribe antes del 1 de septiembre. Aprovecha, inscríbete antes del 1 de septiembre. Librería Emmanuel y Videoclub Cristiano. Invita Iglesia Shekinah. Más información al 809-472-3400 y 809-732-0024. Con el apoyo de CODOE, CONEDO, CONACOPE, Red Pastoral, la Universidad Nacional Evangélica y Radio Renuevo.